Amables radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3, día viernes hoy, 1 de junio de 2018, estamos una vez más con el programa Directo al Grano. Estamos hoy día saludando a los que cumplen onomástico, sea el nombre quien sea. Así como también saludamos a todas nuestras vecinas y vecinos de la población Pedro del Río Sañarto. En este momento me ha tocado estar solo en la radio. En la semana pasada los amenazamos, así entre comillas, o sea, les manifestamos que íbamos a tratar el tema del feminismo. Pero, como les manifiesto, nuestros panelistas, las damas que estuvieron conmigo la semana pasada y el varón que estuvo conmigo, no están hoy día, no han llegado. Me ha tocado estar solo. Vamos a tratar de hacer algo sobre el asunto de los derechos de la mujer desde mirado desde un punto de vista histórico. Pero en este momento hagamos un espacio musical. Cuando te veo topear de punta en punta el varón, cuando te veo topear de punta en punta el varón, por eso a mí me parece va a ser mi primer amor. Remuele tu caballo guaso y amarra tu lazo al viento, toma tu china la janta y acórdate de su tiempo, toma tu china la janta. Señor, yo voy a contarle cómo enamoran los guasos. Señor, yo voy a contarle cómo enamoran los guasos. Se empinan en los estribos y comienzan a caballazo. Remuele tu caballo guaso y amarra tu lazo al viento. Toma tu china la janta y acórdate de su tiempo. Toma tu china la janta. Cuando salís a bailar, me alegras el corazón. Cuando salís a bailar, me alegras el corazón. Con tu chinesco pañuelo y tu lindo sombrero alón. Bien, estamos saludando, como bien decía al inicio del programa, a los juveniles, que tengan un feliz onomástico hoy día. Para empezar nuestro programa, antes de hablar algo sobre el feminismo, vamos a hacer una breve reseña sobre la radio comunitaria. Vamos a ver el fin del silencio. Radios educativas y mineras marean el nacimiento de las radios comunitarias en América Latina y el Caribe. Desde el reconocimiento y la revalorización de la historia y tradiciones de los pueblos autóctonos, las radios comunitarias impulsan la toma de conciencia respecto de desigualdades y abusos hacia los sectores marginados. Un espacio de ven y construcción donde las minorías tienen la palabra. La historia de las radios comunitarias en América Latina es inseparable de la historia de las luchas políticas que en el continente libraron los sectores populares. Por eso, las experiencias de las radios comunitarias de cada país tienen características y prácticas específicas que las diferencian y las definen. Sin embargo, existen factores comunes entre ellas. Una es la vocación de denuncia de la situación de desigualdad económica, política y social en la que viven las comunidades en las que están asentadas las radios. Otra es la creación de un espacio para la reflexión y la concientización de los sectores dominados acerca de su condición. El modelo de radiodifusión dominante en los países de la región fue otra de las causas del surgimiento de las radios comunitarias. Este, conocido como, comillas, el modelo norteamericano, cierre comillas, básicamente comercial, le atribuía al Estado una función mínima como regulador del espectro radiofónico, con pocas señales públicas convertidas en medios oficiales del gobierno de turno. Frente a un espectro radiofónico dominado casi en su totalidad por los sectores de mayor poder económico y político, las radios comunitarias presentaron y presentan una programación realizada por y orientada a los sectores marginales de la población que no encuentran en otros medios posibilidades de expresión. La Iglesia Católica encontró en la radio el medio ideal para propagar la evangelización en América Latina. Fue por este motivo que las radios de la Iglesia se instalaron en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales más alejadas de los centros urbanos. La misión evangelizadora de estas emisoras implicaba, en la mayoría de los casos, influir en las tradiciones y la cultura de estas comunidades, comúnmente con raíces en la cultura de los pueblos indígenas que habían habitado esta tierra. Sin embargo, son varios los casos de radios cuyas órdenes religiosas terminaron involucrándose de manera tal con la situación de exclusión y pobreza de las zonas en las que se instalaron, que terminaron por acompañar e incluso encabezar los reclamos y reivindicaciones de las comunidades oprimidas. Las radios mineras de Bolivia no solo estuvieron entre las primeras experiencias de radios comunitarias del continente. Su historia es además un fiel exponente de la influencia de los conflictos políticos en la formación de radios y el papel que jugó la Iglesia en la radiodifusión comunitaria. La industria minera boliviana representaba los 2/3 de las exportaciones del país. Por este motivo, tanto a los gobiernos democráticos como de facto, les resultaba imprescindible el control de las minas para lograr la estabilidad del país, lo que costó en la historia de Bolivia no pocas luchas entre los trabajadores mineros y los sucesivos gobiernos. A partir de la década del 50, los sindicatos mineros impulsaron la creación de radios comunitarias en las zonas productivas, orientadas a, a las comunidades locales. Emisoras como La Voz de los Mineros, instalada en la ciudad del siglo XX, fueron las representantes de los intereses de las clases trabajadoras y tuvieron que enfrentarse a las autoridades gubernamentales y a la competencia de las radios comerciales. Estimadas y estimados radioescuchas, como ustedes pueden ver, la radio comunitaria tiene o reviste un factor preponderante para la comunicación hacia la población de los más oprimidos habitantes de cualquier país latinoamericano y en especialmente acá en Chile. Las radios mineras, su nivel de llegada a la población y el papel fundamental que tuvieron en la educación y formación de los habitantes se refleja en las acciones estatales. Una vez controlada la producción minera, los gobiernos cerraban y decomisaban las radios. Ante situaciones de este tipo, los sindicatos reclamaron como una de las primeras medidas la devolución de los aparatos de radiodifusión. Además de las radios organizadas por sindicatos como el caso de Bolivia, y por qué no decirlo, el caso de Chile también, otras experiencias fueron enriquecedoras y de gran alcance en América Latina. Es el caso de las radioescuelas, a través de las cuales los campesinos toman conciencia de las razones estructurales de su pobreza y de la explotación a la que son sometidos. Este tipo de radios ha desarrollado de manera muy acentuada la noción de participación, especialmente a través de los integrantes de cada comunidad que se forman como radialistas. Estas prácticas reformaban la relación emisor-receptor de la unidireccionalidad del mensaje. Se pasa a la situación de diálogo entre pares. En este sentido, no es menor destacar la importancia que en algunas comunidades tienen las emisiones realizadas en lenguas nativas. El precursor de las radios en particular y de las radios comunitarias latinoamericanas en general fue el padre Salcedo, sacerdote colombiano, que en el año 1947 comenzó a emitir para la comunidad con un viejo transmisor y algunas radios esparcidas entre los habitantes de la zona de Sutatensa, Colombia. Con el tiempo, la radio se convirtió en la emisora educativa de mayor importancia en este país. Además de comunicar los acontecimientos más importantes del pueblo y dar oraciones, el padre Salcedo utilizó por primera vez este medio para alfabetizar a los campesinos de la zona. Estimadas y estimados radioescuchas, lamentablemente también tenemos que aclarar que en nuestro país las radios se prestaron también para las radios comerciales, principalmente para acallar todo lo que está ocurriendo acá en Chile, como ya todos los medios de comunicación nos han informado sobre el descalabro de la Iglesia Católica, que nadie se lo imaginaba, nadie pensó nunca que podrían llegar a extremos tan brutales como los más altos dignatarios de la Iglesia acá en Chile eran pedófilos y violadores de inocentes, especialmente niños. Hagamos un espacio musical. Fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer, no me enseñes a olvidar, que no lo puedo aprender. Y en mi tierna pasión, en mi loco frenesí, amor va a ser de mí. No sé, no sé, no sé si lo pueda resistir. Y en mi tierna pasión y en mi loco frenesí, lo que te pido es que me ames. Después de este espacio musical, estamos de regreso en su espacio Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Estamos comentando la importancia y la acción de las radios comunitarias para informar, incluso dialogar con los ciudadanos de cualquier lugar del país. Las radios libres y democráticas europeas fueron una reacción ante el monopolio de medios por parte del Estado, implantadas por jóvenes que ganaron en la década del 70 un espacio en la lucha política y social. Se constituyeron como ámbito de disputa por los sentidos y modelos comunicacionales y de lucha contra todo tipo de autoritarismo. La principal causa del surgimiento de las radios libres europeas que aparecieron en la década de 70 fue la estructura del sistema de radiodifusión imperante. Los países de Europa Occidental mantenían un sistema de medios monopolizado en manos del Estado, que se justificaba en la escasez de frecuencias y la necesidad de implementar una regulación justa y equitativa. Pero una vez descubierta la frecuencia de FM y en medio de cuestionamientos al Estado de bienestar como sistema económico y social, no tardaron en hacerse escuchar las críticas al sistema radiofónico de monopolio estatal. Entre finales entre finales de los 60 y principios de los 70 comenzó a tomar forma el fenómeno de la, entre comillas, cultura joven. Los principales actores del mercado miraban con interés a esta franja de la población como potenciales consumidores. Pero sobre todo, los jóvenes jugaron un papel fundamental en los procesos políticos y sociales de aquel momento. Fueron, en muchos casos, protagonistas del cuestionamiento al sistema imperante en cada país y y reaccionaron contra el modelo social y cultural impuesto por las generaciones anteriores. Jornadas como la de mayo francés y la primavera de Praga son sucesos históricos que muestran el compromiso asumido por los jóvenes de aquella época. En este clima de efervescencia y cambios estructurales surgieron en Europa las radios libres, entre comillas, denominadas así para diferenciarse de las que estaban bajo la órbita estatal. Las experiencias de Italia y Francia son claros ejemplos del surgimiento de estas nuevas emisoras. En Italia, las primeras radios libres cuestionaban el monopolio de la RAI, denominado por la Democracia Cristiana. Sus principales reclamos eran la descentralización y el acceso libre a los medios de comunicación con un costo moderado. A partir de 1974, con la salida de Radio Bologna del acceso público, que apoyada por el Partido Comunista Italiano realizó una campaña en función de estos objetivos, estas experiencias se multiplicaron en las ciudades italianas. A la RAI le resultaba cada vez más difícil controlar el espectro radiotelefónico y en 1976 un tribunal constitucional declaró inválido su monopolio en el ámbito de Bolonia. Sin embargo, no todas las nuevas radios promovían los principios políticos y sociales de las radios comunitarias. Muchas eran radios comerciales, fuertemente respaldadas por empresas y centralizaban importantes caudales de publicidad. Las radios democráticas, por otra parte, se identificaban con la izquierda italiana y abrían sus micrófonos a grupos minoritarios y a programas culturales, políticos y deportivos de interés local. Fueron ellas las que innovaron, no solo en el esquema de difusión, sino también en su forma de gestión. La mayoría funcionaba a modo de cooperativa, con una pequeña planta de trabajadores, asalariados y un importante número de voluntarios que generaban diversos modos de recaudar dinero para asegurar su continuidad en el aire. Los oyentes jugaban un papel cada vez más activo en la producción de la información. Las radios democráticas invitaban a sus audiencias a participar en debates políticos y a través de salidas telefónicas al aire de quien estuviera presenciando manifestaciones populares o conflictos en los que la comunidad se veía involucrada. Las radios francesas aprendieron mucho de la experiencia italiana. En la década de 70 surgieron en diferentes puntos del país radios que reclamaban la descentralización del monopolio estatal y la posibilidad de autoorganización. Otro objetivo no menos importante era la necesidad de desarrollar un tipo de emisión propia, libre de las influencias culturales y lingüísticas de París y más cercano a las necesidades y tradiciones regionales. En 1977, con un transmisor escondido en una bolsa, se realizó la primera emisión de Radio Heart en contra del monopolio estatal. Estas emisiones, que se realizaban de forma irregular, se sucedieron a lo largo de los meses y algunas de las informaciones emitidas fueron retransmitidas en medio de alcance nacional. Enseguida el gobierno decidió la intervención de esta emisora, cuya experiencia ya había sido retomada por grupos radicales que conseguían transmisores para emitir clandestinamente, como habían sucedido en Italia. La TDI, el organismo regulador francés, fue llevado a los estrados y demostró que el monopolio atentaba contra la libertad de expresión. Mientras el gobierno francés reformaba la legislación y aumentaba las penas para las transmisiones ilegales, se fundó en 1978 la ALO, entre paréntesis, Asociación para la Libertad de las Ondas. cierra paréntesis, que proponía la legalización de las radios locales, marcadas por una realidad diferente a la latinoamericana. Las radios comunitarias europeas comparten, sin embargo, una misma vocación: la creación de espacios de comunicación abiertos al intercambio, en donde lo que prima son las identidades propias y no las lógicas económicas, sociales y culturales a las que el pensamiento único quiere someter a las sociedades. De esta manera, estas radios, juntos con colectivos pacifistas, antiglobalizadores, de contrainformación y otro tipo de organizaciones sociales, son parte importante del movimiento social comunicacional. Hagamos un espacio musical. ¿A quién te para quererte? Sí, para quererte aquí estoy, sí, sí. ¿A quién te para quererte? Sí, para quererte aquí estoy, sí, sí. Y si nada me querís, sí, sí, en ese caso me voy, sí, sí. Sí, ay, ay, ay, sí, sí, en ese caso me voy, sí, sí. Que me has olvidado, sí, yo otro amor hoy preferí, sí, sí. Puesto que me has olvidado, sí, yo otro amor hoy preferí, sí, sí. Yo motivo no te he dado, sí, sí, porque no me querís, sí, sí. Sí, ay, ay, ay, sí, sí, porque no me querís, sí, sí. ¿Por qué me estáis maltratando, sí, si otra causa no tenís, sí, sí? ¿Por qué me estáis maltratando, sí, si otra causa no tenís, sí, sí? Por vos me paso llorando, sí, sí, porque no me querís, sí, sí. Sí, ay, ay, ay, sí, sí, porque no me querís, sí, sí. Estamos en Radio Espacio 107.3, en el espacio directo al grano. Hemos estado haciendo comentarios sobre el sistema, el medio de la radio comunitaria, lo importante que es para el conocimiento, la información, el debate dentro de la democracia real en nuestras poblaciones, en nuestros pueblos. Vamos a tocar ahora un tema que está muy en boga, el feminismo. Pero qué difícil cuesta, por lo menos para mí en este caso, saber bien qué es el feminismo. ¿Cómo la mujer ha tomado hoy día, entre comillas, las banderas de la liberación? Yo diría más que liberación de la mujer es volver a un estado o un estadio pasado ya en el tiempo. Porque voy a basarme acá en una obra donde hablan estudiosos de gran reconocimiento a nivel mundial. Partimos. El estudio de la historia de la familia comienza en 1861 con el, comillas, derecho materno, cierra comillas, de Bachofen. El autor formula allí las siguientes tesis. 1. Primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad sexual, a la que Bachofen da impropiamente, dice, el nombre de heterismo. 2. Tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certeza la paternidad, por lo que la filiación solo podía contarse por línea femenina, según el derecho materno. Esto se dio entre todos los pueblos antiguos. Es decir, la mujer era el ente dominante. 3. A consecuencia de este hecho, las mujeres, como madres, como únicos progenitores conocidos de la joven generación, gozaban de un gran aprecio y respeto, que llegaba, según Bachofen, hasta el dominio femenino absoluto, entre paréntesis, ginecocracia, cierra paréntesis. El paso a la monogamia, en la que la mujer pertenece a un solo hombre, encerraba la transgresión de una antiquísima ley religiosa, paréntesis, es decir, el derecho inmemorial de los demás hombres tenían sobre aquella mujer, cierra paréntesis. Transgresión que debía ser castigada o cuya tolerancia se resarcía con la posesión de la mujer por otros durante determinado periodo. Bachofen halló las pruebas de estas tesis en numerosas citas de la literatura clásica antigua, reunidas por él con singular celo. El paso del, entre comillas, heterismo a la monogamia y del derecho materno al paterno se produce, según Bachofen, concretamente entre los griegos, a consecuencia del desarrollo de las concepciones religiosas, a consecuencia de la introducción de nuevas divinidades que representan ideas nuevas en el grupo de los dioses tradicionales, encarnación de las viejas ideas. Poco a poco, los viejos dioses van siendo relegados a segundo plano por los primeros. Así, pues, según Bachofen, no fue el desarrollo de las condiciones reales de existencia de los hombres, sino el reflejo religioso de esas condiciones en el cerebro de ellos, lo que determinó los cambios históricos en la situación social recíproca del hombre y de la mujer. En correspondencia con esta idea, Bachofen interpreta la orestiada, entre comillas, de Esquilo, un filósofo griego. Esquilo, como un cuadro dramático de la lucha entre el derecho materno agonizante y el derecho paterno, que nació y logró la victoria sobre el primero en la época de las epopeyas. Llevada de su pasión por su amante Egisto, Clitemnestra mata a Agamenón, su marido, al regresar este de la guerra de Troya. Pero Orestes, hijo de ella y de Agamenón, venga al padre quitando la vida a su madre. Ello hace que se vea perseguido por las Erinias, seres demoníacos que protegen el derecho materno, según el cual el matricidio es el más grave e imperdonable de los crímenes. Pero Apolo, que por mediación de su oráculo ha incitado a Orestes a matar a su madre, y Atenea, que interviene como juez, paréntesis, ambas divinidades representan aquí el nuevo derecho paterno, defienden a Orestes. Atenea escucha a ambas partes. Todo el litigio está resumido en la discusión que sostienen Orestes y las Erinias. Orestes dice que Clitemnestra ha cometido un crimen doble por haber matado a su marido y padre de su hijo. ¿Por qué las Erinias lo persiguen a él cuando ella es mucho más culpable? La respuesta es sorprendente. Comillas, no estaba unida por los vínculos de la sangre al hombre a quien ha matado. El asesinato de una persona con la que no se está ligado por lazos de sangre, perdón, incluso si es el marido de la asesina, puede espiarse y no concierne en lo más mínimo a las Erinias. La misión que a ellas corresponde es perseguir el homicidio entre consanguíneos, y el peor de estos crímenes, el único imperdonable, según el derecho materno, es el matricidio. Pero aquí interviene Apolo, el defensor de Orestes. Atenea somete el caso al Aerópago, el tribunal jurado de Atenea. En calidad de presidente del tribunal, vota en favor de Orestes y lo absuelve. El derecho paterno obtiene la victoria sobre el materno. Los, entre comillas, dioses de la nueva generación, cierra comillas, según se expresan las propias Erinias, vencen a esta, que al fin y a la postre se resignan a ocupar un puesto diferente al que han venido ocupando y se ponen al servicio del nuevo orden de cosas. Lo que nos está diciendo este histórico volumen, digamos, este histórico párrafo, es que la mujer fue el ente dominante y el hombre tenía que asumir todas las decisiones que asumían las mujeres. Entonces, seguimos aquí también reconociendo que las religiones, porque los dioses griegos, mitología, dicen, eran los que dominaban cualquier acción en la humanidad. Porque aquí lo vemos claramente. Orestes era hijo de Agamenón y Clitemnestra. Agamenón fue uno de los que, digamos, el guerrero mayor que sitió a Troya en la historia de la guerra de Troya. Pero Agamenón había cometido un crimen también que Clitemnestra no le perdonó. Y como la mujer era la que era dominante, al regreso después de 10 años de su marido, ella tenía un amante, Egisto. Y con el amante programaron la muerte de su marido. Y como hemos escuchado acá ya, lo que hemos leído, la muerte del marido fue castigada a la mujer. Y el hombre pasó a tener la supremacía. Acá tenemos una obra que es monumental y que vamos a seguir estudiándola programa tras programa, porque como les informaba antes, la radio comunitaria es una radio informativa. Cualquier duda, cualquier opinión que puedan hacer los radioescuchas, pueden llamarnos al fono 41 22 22-363. Hagamos un espacio musical. Una mañana por la playa de Ventana, la morena Trinidad, la morena Trinidad. Entre dos la sujetaron, entre dos la sujetaron, y presa se la llevaron, orden de la autoridad. La morena lloraba y decía: esto sí es una gran picardía, señor juez, no me trate tan duro, que yo le aseguro que no hay hecho nada. Y el juez que la miraba y en sus ojos extasiaba, le decía a la morena, le decía a la morena: no te conmuto la pena, no habrá pan ni caridad. Porque sé que a robar corazones se dedican tus ojos gachones, ellos son los que a mí me dilatan y los que me matan a decir verdad. Ella dijo: Salamera, si me suelta su merced, cuando pase por mi vera, mis ojitos cerraré. La morena lloraba y decía: señor juez, usted no me embarca, si me echa de aquí de ventana, yo aparezco por cada barca. Y el juez que la miraba y en sus ojos extasiaba, le decía a la morena, le decía a la morena: no te conmuto la pena, no habrá pan ni caridad. Ya no sé más que el cuento acabó, lo cierto es lo que el juez la sacó, perdonándole faltas y gastos, y faltas y gastos que él se los pagó. Perdonándole faltas y gastos, y faltas y gastos que él se los pagó. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Estamos tratando ahora, en gran forma, aunque un poco muy somera, la situación, posición de la mujer. Por ejemplo, acá voy a leerlo, esto. No comprendo, dice: el mayor misterio para mí soy yo mismo, pero te puedo dar unas cuantas pistas. Un psiquiatra es un tipo que te hace muchas preguntas muy caras que tu esposa te hace gratis. La clave de la felicidad. Puedes hablar de amor y de ternura y de pasión, pero el verdadero éxtasis es descubrir que no has perdido las llaves después de todo. las mujeres comienzan resistiéndose a las tentativas del hombre y acaban bloqueando su retirada. Si quieres que una mujer cambie de idea, muéstrate de acuerdo con ella. Si quieres saber lo que realmente piensa una mujer, mírala, no la escuches. Entonces, acá dice, la mujer puede sentirse satisfecha con un amor, absolutamente satisfecha, porque no mira el cuerpo del hombre, mira sus cualidades más profundas. No se enamora de un hombre que tiene un hermoso cuerpo musculoso, se enamora de un hombre que tiene carisma, algo indefinible, pero inmensamente atractivo, que es un misterio a explorar. No quiere que su hombre sea tan solo un hombre, sino una aventura en el descubrimiento de la conciencia. Porque el hombre es muy débil en lo concerniente a la sexualidad. Solo puede tener un orgasmo. La mujer es infinitamente superior. Puede tener orgasmos múltiples. Y este ha sido uno de los asuntos más molestos. El orgasmo del hombre es local, confinado a los genitales. El órgano de la mujer es total. No está confinado a los genitales. Todo. Su cuerpo es sexual y puede tener una bella experiencia orgásmica mil veces mayor, más profunda, más enriquecedora, más nutritiva que la que puede tener un hombre. Pero la tragedia radica en que todo su cuerpo tiene que ser excitado y el hombre no está interesado en ello. Nunca ha estado interesado en ello. Ha utilizado a la mujer como una máquina sexual para aliviar sus propias tensiones sexuales. En cuestión de segundos, ya ha terminado. Y para cuando ha terminado, la mujer ni siquiera ha comenzado. En cuanto el hombre termina de hacer el amor, se da la vuelta y se duerme. El acto sexual le ayuda a dormir bien, más relajado, con todas las tensiones liberadas en la actividad sexual. Y toda mujer ha llorado y gemido cuando ha visto esto. Ella ni siquiera ha comenzado, no se ha movido, ha sido utilizada. Y eso es lo más feo que hay en la vida, cuando se te utiliza como una cosa, como un mecanismo, como un objeto. Ella no puede perdonar al hombre por utilizarla. Para hacer que también la mujer sea una compañera orgásmica, el hombre tiene que aprender juegos preliminares. Tiene que aprender a no tener prisa por ir a la cama. Tiene que convertir hacer el amor en un arte. Puede tener un lugar, un templo de amor, en donde se queme incienso sin luces fuertes, solo velas. Y él debería acercarse a la mujer cuando esté en un estado bello, alegre, para poder compartirlo con ella. Lo que sucede normalmente es que los hombres y las mujeres se pelean antes de hacer el amor. Eso envenena el amor. El amor es una especie de tratado de paz que dice que la lucha ha terminado, al menos por una noche, en un soborno, en una trampa. El amor nunca debería ser forzado, nunca debería intentarse. No debería estar en la mente en absoluto. Estáis jugando, bailando, cantando, disfrutando. Es parte de esta prolongada alegría. Si sucede, es bello. Cuando el amor sucede, tiene belleza. Cuando se hace que suceda, es feo. Así de simple es la cosa. Por ejemplo, acá hay una especie de anécdota como chiste y voy a leérsela. Una señora se acerca al policía y le dice: oiga, ese hombre de la esquina me está molestando. He estado observando todo el tiempo, dijo el policía, y ese hombre ni siquiera la ha mirado. Y bueno, contesta la mujer, ¿acaso eso no es molesto? Plop. En este momento, estimadas amigas, estimados amigos, voy a decirle. Hoy día, dice este hombre que estoy leyendo, porque esto lo estoy leyendo, yo veo la sociedad dividida en dos clases, el hombre y la mujer. El hombre ha sido el amo durante siglos y la mujer la esclava. Ella ha sido vendida al mejor postor, ella ha sido quemada viva. Todo lo inhumano que puede hacerse se lo han hecho a las mujeres y constituyen la mitad de la humanidad. La mujer no pierde energía al hacer el amor, al contrario, se siente nutrida. Porque hay una mujer salvaje encerrada en su interior. Cuando sale de vez en cuando, normalmente los hombres flipan, se paralizan. Esto no es solo una historia, es la historia de todas las mujeres que están viviendo en un estado de profunda frustración. Y esa fe. Vamos a hacer otro espacio musical. Al amanecer la aurora ya viene el alba. Bajado una pastora y al pie de una serranía. Bajado una pastora y al pie de una serranía. Bajado esta pastora toda cubierta de pieles, ha bajado esta pastora toda cubierta de pieles, y por descansar se sienta debajo de unos laureles, y por descansar se sienta debajo de unos laureles. Saca de unos papeles con la historia de su vida. Saca de unos papeles con la historia de su vida. Y mientras los va leyendo, se va quedando dormida. Y mientras los va leyendo, se va quedando dormida. Pobrecita la pastora, pobrecita por los campos. Pobrecita la pastora, pobrecita por los campos. Dios le conceda gloria por haber sufrido tanto. Que Dios le conceda gloria por haber sufrido tanto. Bueno, estamos tratando temas tal vez en forma muy somera, muy a la rápida, pero el tiempo también así lo amerita. En todo caso, hoy día las mujeres piensan que ellas están liberándose. Y es a todo lo contrario. El hombre las está esclavizando igual. Porque el hombre es más astuto, es más decidido que la mujer. Ellas son manejadas porque son más sensibles. Hoy día, la liberación femenina, ¿quién la dirige? Ellas son las dueñas de los medios de comunicación. ¿Cuál es la mujer que tiene una radioemisora propia, una prensa, un diario propio, que tenga una televisión propia? Ninguna. ¿Y cuántos hombres sí que los tienen? Entonces, ¿de dónde nacen todas las ideas de la liberación femenina? Porque hoy día los hombres de poder lo que están haciendo es dividir al hombre con la mujer. Están separándolos. Carlos Marx dijo, proletarios de todo el mundo unidos, porque estaban divididos. Nada tienen que perder, sin mucho que ganar. Pero hoy día, ahora hay que decirle a las mujeres, mujeres y hombres unidos, nada tienen que perder, mucho que ganar. Y así, en el futuro, vamos a seguir estudiando lo que es la relación hombre-mujer. Porque lo que estoy diciéndole, como dijo Marx, acerca del proletariado, proletarios del mundo unido, no tenéis nada que perder y todo por ganar. Él había visto una sociedad dividida en dos clases, los ricos y los pobres. Pero el hombre hoy día de poder, hoy día vemos que han hecho una sociedad dividida en dos clases, hombres y mujeres. La mujer no pierde energía al hacer el amor, al contrario, se siente muy nutrida. Vamos a seguir estudiando estos temas, pero cuando estén nuestros panelistas para hacer más diversidad dentro del diálogo. Hoy día vamos a ya terminar nuestro programa, porque lo último que voy a decirle es esto. Una cosa que toda mujer debe recordar es que el hombre las ha dividido de una manera tan astuta que nunca podrán formar una fuerza. Están celosas unas de otras. No sienten ninguna compasión las unas por las otras. Preferís sentir la compasión por los hombres, menos por vuestro marido. Por supuesto, tiene que ser el marido de otra. Desde luego, hay que ser muy valiente para reconocer esto, y las mujeres lo son, pero están hoy día fatalmente dominadas por el hombre con poder. Estamos llegando al término de nuestro programa. Para nuestras y nuestros radioescuchas, espero les haya gustado, aunque sea en parte, lo que aquí se ha tratado. Tienen el teléfono de la radio para hacer cualquier comentario o venir a la propia emisora a discutir o debatir todas estas ideas. Ha sido un placer estar con ustedes y será hasta nuestro próximo programa, el próximo viernes del mes en curso. Con este espacio musical nos despedimos, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Espacio FM 107.3 y el programa Directo al Grano. Tus ojos, tus ojos.